Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, ya estamos al aire. Buenas noches, soy Ramiro Lomelí, saludándolos como siempre en esta nueva emisión de Observatorio Humano, acompañado, muy bien acompañado de Gabriel Larios, de Pavel Neikame, aquí está Elene, nuestro gurú, el gran timón, Mao Zedong, está Jacobo Monraz también, es Pumba, y por ahí anda también Jorge Ramírez León, que va a participar en este programa, y vamos a intentar conservar la cordura, porque en este programa tenemos como asuntos varios, el asunto de que, según nosotros, México no tiene arreglo. México no tiene arreglo, pero esto es una frase bonita, ¿verdad? Habría que, bueno, hay una opinión ya del N de que México no existe. Pero como no existe México del Norte, que ahora traen esa idea, los inspirados por Cataluña, de que ahora quieren independizar el norte, lo que es una cosa muy tarada, pero bueno. A ver, en es sesión. Separatistas del mundo, unidos. Es decir, México la intentamos siempre ver como una nación cuando nunca lo ha sido. Lo que es México como territorio es un conjunto de naciones socioculturales con mucha diferenciación entre unas y otras en las formas básicas de hacer gobierno, en los usos y costumbres mesoamericanos, ¿no? Que se han ido occidentalizaron, pero que siguen muchos vestigios, ¿no? En las comunidades rurales se sigue manejando lo del cómo se llama esta situación de las fiestas, los usos y costumbres, pero donde hay delegados cada año, ¿no? Y estos delegados el único motivo que tienen que hacer ellos es regular los el plusvalor del pueblo, el plusvalor económico que va a ser utilizado para la fiesta patronal. ¿No? A ver, espérame. ¿Sabes cuántos pueblos había originarios cuando llegaron los españoles? No, pues muchísimos más de los que hay ahorita, seguramente. Entonces imagínate, la hermana república wirárika sería uno, cabrón. La hermana república Totonac, y luego los coras, los apaches y la chingada. Pero pues no, es que estamos hablando de un país, no de una nación. Este es un país, que es una comunidad. No, es un país. O sea, país es un término jurídico, administrativo. No, se administra un territorio y hay una constitución, etcétera, ¿no? Que en el que se conviven, y eso es muy amable, conviven una serie de naciones, o lo que originariamente fueron naciones, pues, pero nada ganaría nadie separando todo lo que está junto. Nadie ganaría nada. ¿Quién sabe, no? Porque uno de las características de México como país y el modelo que ha tomado es el centralismo. Entonces, lo que hicieron los catalanes también es un resultado del centralismo madrileño. Entonces, te lo voy a poner así de fácil. No ganaría nada nadie. Es decir, la Universidad Autónoma de Nuevo León es de las más caras universidades públicas que existen, y las carreras más baratas oscilan entre 7,500 y 8,100 pesos de colegiatura. Es la única universidad del país a la que la federación no le da dinero. Más bien, tiene que regresar dinero la U de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León, por el tipo de economía que existe allá. Entonces, si quieren separarse los de Saltillo y los de Monterrey, no me parece tan tonto, porque el centralismo nunca les ha beneficiado, ¿no? Y además, tienen una identidad donde tú llegas allá y ellos te dicen muchos, yo no soy mexicano, yo soy regio, soy nuevo leonense, ¿no? O sea, ¿Y qué digo? Ah, puta, no sé. Sí, sí. La sabiduría es puta. La democracia también, supongo, ¿no? Pues yo creo que Lenin está equivocado. Me parece que si ese país es un país y si es una tiene una condición, es un crisol en donde hay una serie de condiciones económicas, sociales, no sé si filosóficas, pero sí cuando menos de un cierto pensamiento distinto entre Chiapas y Nuevo León y entre Chiapas y Puebla y entre Jalisco y Veracruz. Es un mosaico muy amplio que se refleja no solamente en las condiciones de gobernabilidad o de gobernanza, que también tienen en casi todos los estados tenemos poblaciones indígenas con sus usos y costumbres, pero somos un estado. Y ese es el que está jodido, ¿no? Sí. ¿Tú sabes de dónde salieron los primeros, bueno, los fundadores de ciudades de todo el noroeste de México? Salieron de Jalisco. No, pero no, salieron de Jalisco. ¿Sabes por qué Hermosillo se llama Hermosillo en Sonora? Porque la fundó un tipo tapatío que se apellidaba Hermosillo. O sea, todas las Californias hasta San Francisco salieron de aquí, de la Nueva Galicia. Y ahora, o sea, ya se les olvidó, ¿qué? A toda la gente de allá. Otra cosa es que tengan esos estados, la vecindad con Estados Unidos, y ahora ya se sienten del norte. Por favor, pero además toda la infraestructura que permitió su desarrollo salió también del centralismo, ¿eh? O sea, que no se les olvide. Y además que, por favor, imagínate Nuevo León como una isla territorial en medio de México, por favor. O sea, nomás por cobrarle la salida al mar, hombre. Económicamente parece. Además, yo no estoy diciendo que deba de hacerse ese separatismo, porque tampoco lo comparto. Nada más estoy diciendo que el reflejo de los sentimientos tienen que ver con un centralismo absurdo. Es decir, tan fácil, o sea, ¿por qué la Marina está en el Distrito Federal? Las playas de Brad no valen. ¿Por qué la Marina está como el Titicaca navegable? Tampoco, ¿no? O sea, Bolivia sí tiene la Marina en el lago Titicaca, porque no le queda de otra, y son barcotes, ¿no? Pero ¿qué hace la Marina en el DF? Tan absurdo como eso, ¿no? O sea, no estoy diciendo... Para eso está el río Churubusco, ¿no? Pues sí, no. Pues sí, no. Sí, no, no, no, no, no, es que además no, yo no. Ajá. Además, cuando llegaron los españoles, esta región, la región mesoamericana, no tenía nada que ver con el norte. Era más o menos de San Luis, Aguascalientes, Jalisco para abajo. Sí, sí, sí, sí. Claro, y llegaron los españoles y mandaron un chingo de sacerdotes allá a fundar sus empresas, porque se quedaron también de Luis Echeverría y lo compró. Sí. No, bueno, yo me quedé pensando en la pregunta inicial o en la afirmación inicial, en el sentido de que México no tiene arreglo, ¿no? Y me quedé pensando qué entender por eso, ¿no? Qué entender, porque primero se puede entender como un estado de ánimo, primero, ¿verdad? O sea, es decir, a veces nos levantamos con la idea o con la creencia, la certeza, ¿no? De que vale madre en todo, ¿no? Entonces yo quiero saber en primer lugar Pero también pensamos estados de ánimo, o sea, los estados de ánimo también forman parte del pensamiento. Sí, claro, pero bueno, cuando afirmas que este país ya valió madre, quiero pensar en el factor económico, quiero pensar en el factor moral, no sé, en todos esos factores, pues, y pues en parte estoy de acuerdo, ¿no? En parte en que sí hay un deterioro paulatino y de hecho cuando veíamos sobre qué hablar el día de hoy, a mí me parecía un buen tema precisamente la vuelta a la realidad, ¿no? A la que el aterrizaje a la supuesta realidad, ¿no? En la que estamos entrando, porque a partir de ahora ya el discurso ha cambiado, ¿no? Hay noticias por ahí también interesantes, ¿no? Yo observo un deterioro en algunos aspectos, así como que como que es... y creo que algunos lo percibimos más, ¿no? O sea, hay gente que vive totalmente en un mundo ficticio, ¿no? Hace rato estábamos hablando de quien, por ejemplo, estaciona su vehículo en la banqueta y la multa creo que es de, ¿qué? $3,000. ¿Cuánto? $7,000. Pero bueno, desde luego hay personas que dicen $7,000, por el amor de Dios, no me molesten, ¿no? O sea, ni me molesten, o sea, hagan lo que tienen, hagan su trabajo como debe de ser y a mí no me molesten. Yo los pago y más, ¿no? Hasta la risa, ¿no? Entonces, y no pasa nada, o sea, queda como un lujo. Yo creo que sí, este país está viéndose al límite, al carajo. Yo no veo una perspectiva en la izquierda, discúlpeme, pero con todo y lo que lo, pues sí, no, porque hay quien bueno, yo no veo ninguna, qué bárbaro, no, mejor le voy a pasar el PRD, no vas a hablar. No, vamos a hablar de Margarita y su decisión de ser ciudadana, dice Lene, ajá, ciudadana. Abandonar al PAN, pues, ¿verdad? Después de 35 años, algo así, es demasiado tiempo, ¿no? Yo que soy un sentimental, y tú lo sabes, me quedo pensando en su estado de ánimo, o sea, cómo estará ahorita. Lástima, ¿no? Ya, ¡qué bárbaro! Como se rió Pavel, quiero saber de qué se ríe, yo estoy hablando en serio. No, pues conectando un poco lo que decía Elena del separatismo y lo que dices tú del estado de ánimo, ¿no? Pues México son varias cosas, pues, ¿no? O sea, es un país, es un territorio con una serie de elementos jurídicos, ¿no? Y también es, pues, una serie de valores culturales, pues, ¿no? Que de alguna manera circunsferan, pues, todo lo que hacemos, pues, ¿no? Pero sí no es cariño, pues, ¿no? O sea, digo, sí es muy claro que hay sectores de la población muy grandes que no se identifican con la mexicanidad, pues, ¿no? Porque además no, digo, no nos podemos identificar con ella porque no nos representa, pues, ¿no? O sea, el gobierno no representa nuestras prácticas civiles y tampoco lo que nos venden como nuestra cultura representa nuestras prácticas civiles, pues, ¿no? Quiero decir, yo no soy el vestido charro, ni soy el Pedro Infante, ni el sombrero de 7 pedradas o 4 pedradas, ni Adelita, ¿no? Ni tampoco soy un indio tarasco, pues, ¿no? Y tampoco soy un pinche ranchero con botudo y la chingada, pues, ¿no? O sea, me parece que sí, pues, una separación es inminente, no en términos legislativos, pues, ¿no? Ni jurídicos, pero sí hay una separación muy grande entre todos, pues, ¿no? Porque no hay una cosa tal como México para que sintamos cariño por ella y nos podamos identificar los unos con los otros, pues, ¿no? O sea, no podemos buscar identidad en México porque nosotros ya sabemos quiénes somos, pues, ¿no? Y si no sabemos quiénes somos, entonces, ¿por qué chingos estamos haciendo cosas, no? Entonces... Bueno, ustedes que han estudiado filosofía... Tilly, por ejemplo... Recuerden cómo... Oigan, recuerden que un asunto central de la filosofía en México durante décadas fue qué es ser mexicano. ¿No? O sea, ese era el gran tema. Y pero yo creo que la separación en México es de clase social y es clarísima. Y la separación regional también tiene que ver con la distribución del ingreso. En el norte hay una población menor, llena de fábricas y caminos, y en el sur hay una población mayoritaria que no produce, que decía Lene de las condiciones de las formas de pensamiento de las comunidades indígenas y sus usos y costumbres, no son aprovechados, por ejemplo, para crear agroindustrias, para de la misma condición económica y productiva que tienen, hacerlas de mayores niveles, ¿no? Compara la pintura de Oaxaca con la pintura de Nuevo León. Iba para allá, las condiciones culturales de México, sus manifestaciones más amplias, pues precisamente están en el sur. Y no podemos entonces, porque el sur tiene una manifestación artesanal, cultura popular, indígena, y no, y además de la cultura alta, los grandes poetas, músicos, etcétera, grandes pintores, sí. Y eso te, y eso ha dado más a México que la producción de carros y de maíz del norte. Sí, y el norte tenemos que recordar que era un espacio vacío y que los españoles poblaron con tlaxcaltecas, con mayas, etcétera. Había, un ejemplo, por ejemplo, es el cantante de Bronco, es un indio tototote grandote que nació en Monterrey, pero ahí la raza originaria no es así, son pobladores, son sus orígenes son sureños. El sur también está en el norte, ¿no? Así que la separación me parece incluso fuera de lugar, porque además lo que tendríamos que consolidar nosotros, creo, como país, es una reforma de Estado real. Y una reforma de Estado no que tenga que ver solamente con la educación o con la energía, etcétera, sino un rehacer el país. Necesitamos una reconciliación del país y que actuemos todos, absolutamente todos. Y estamos desposeídos de cultura, porque ahora los chavos de la clase media urbana oyen una música terrible, sus valores son la marca de los tenis, ser narcotraficante, etcétera, ¿no? No, como decía Pavel, tampoco hay una mexicanidad impresa, ¿no? No la tenemos. Tenemos que también que saber, entender, que, o bueno, ahí está, no somos ciudadanos, somos consumidores, no somos sociedad, somos mercado, y todavía entonces andar ahí con nuestras filosofías nacionalistas, no mamen. Yo también a lo que voy, y nada más para redondear, es como tú decías bien, Ramiro, en Nuevo León nunca va a haber una APO. En 2016 muchos nos indignábamos y decíamos, si para que haya un cambio violento en el país, tienen que haber 5 APOs simultáneas, ¿no? Pero solamente estuvo en Oaxaca, ¿no? Entonces Oaxaca tiene la extensión territorial de casi cualquier país europeo y de muchos otros, ¿no? Y entonces, no estoy diciendo que sea lo que se viene, ¿no? Pero pueden ser manifestaciones que se van a ir dando de aquí en adelante con todo lo que está sucediendo en Barcelona. Y que en Barcelona ya están, los catalanes ya están en proceso de tomar las riendas por ellos mismos de manera ilegal, ¿no? Y después va a ir el País Vasco, ¿no? Y vamos a empezar a notar en todo el mundo este tipo de situaciones porque convienen, porque no nos pueden tratar con las mismas leyes a una extensión territorial tan amplia y tan diferente una de otra en cuestión geográfico, ¿no? Que hay que entender algo también, pues, ¿no? O sea, estos movimientos separatistas, que podríamos decir emergentes, pues, ¿no? Porque actualmente están en foco, pues, ¿no? Pero que tienen también ya muchos años gestándose. Y sí, ¿no? Principalmente en los casos de España, pues, ¿no? Con Cataluña y con el País Vasco, pues, ¿no? Pues, de alguna manera también hay que entender que esta búsqueda de la reidentificación, pues, ¿no? De la nueva vieja identidad, tampoco es un movimiento libertario, pues, ¿no? No, o sea, exacto. Contrario. O sea, este asunto es del identificarse con algo que es totalmente ningún movimiento libertario, pues, podría buscar la instauración de un estado distinto, pues, ¿no? Claro. Exacto. Muy bien. Les convido, les invito a escuchar algo de música. Led Zeppelin. Barrio Chino, búscanos en Facebook. Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. My chances on a big jet plane. Never let them tell you that we're all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. Children of the sun begin. Say she plays guitar and cries and sings la la la la. Ride a white man in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Muy bien. A ver, yo quisiera como regresar al asunto con el que pretendíamos iniciar. Y Elena ahorita anotaba, decía algo, de que estamos por ver todo lo que va a ocurrir. A mí me parece que sí en el mundo. Y creo que esto habla de incertidumbre. Y la incertidumbre en este momento lo estamos padeciendo. Pero me parece que por otra parte puede ser gozable la incertidumbre. Es decir, que puede ser una apertura y que tenemos necesariamente que abrirnos como si la incertidumbre fuese algo positivo y no algo negativo, ¿no? Porque realmente estamos por ver un montón de cosas. En todo, ¿no? En el arte, en la política, en la ciencia. Y me parece que la máquina de este tren es la ciencia, precisamente. O sea, no el arte. O sea, el arte quizás vaya a interpretar. No, creo que sí. Pero creo que esta es la era tecnológica, ¿no? O sea, no, siempre lo ha sido, pues, pero es que ahora es como muy evidente, ¿no? Que hable la sabiduría otra vez. Cabrones. No, yo creo que Italia, Alemania se constituyen como países apenas al final del siglo XIX. España es un país medianamente viejo, no es tan viejo. Apenas en la conquista, cuando se da la conquista, se estaba definiendo como país, ¿no? Entonces, no es que sea anacrónico exactamente, sino que hay unas condiciones de desarrollo cultural regional y, ¿no? Sí. Según lo que tú dices, España tiene la misma edad que México. Sí. Sí, somos una nación. Sí, como nación. Nosotros primero, durante 300 años fuimos la colonia de la Nueva España. Somos un país, digamos, casi bi. Sí, ahí va. Sí, permíteme. No, cabrón. Me acordé de un caso en la Sierra Tomitepegua donde la mamá se murió. Y el papá adoptó a la hija mayor como esposa, primero para que no entrara una persona diferente a la familia y otra para que siguiera teniendo hijos, ¿no? Entonces, México es eso, ¿no? México es el hijo de la hermana chica que fue violada por su padre, ¿no? Así, güey, ¿no? O sea... Eso parece de Octavio Paz, ¿no? La conquista de México, que sabemos que se dio primero de una manera brutal y luego paulatinamente se ejerció a partir de la religión y posteriormente supongo del idioma, de la imposición del idioma, eso demuestra o evidencia el momento histórico en que se encontraba España. España se encontraba en un momento de decadencia. O sea, ni siquiera militarmente era algo impresionante, ¿no? Se sacó la rifa del tigre porque nos vino a conquistar un país, un país en decadencia incluso moral, ¿verdad? Porque sí, lo que menciona Elena y todo es parte de una decadencia moral, ¿no? De hecho, en términos literarios, España estaba en pleno barroco, en su siglo de oro, ¿no? Pero el barroco en España fue una decepción prematura del renacimiento, porque España no tuvo renacimiento, ¿no? Y entonces un Góngora, un Quevedo eran cortesanos, se la pasaban en la corte queriendo reconocimiento, privilegios que nunca obtuvieron. De ahí nace el barroco, que fue pura decepción. Y tiene que ver con esa decadencia de España. Ese barroquismo además ha tenido una influencia en nosotros y sigue. Nosotros nacimos barrocos incluso hablando de poesía, por ejemplo, seguimos siendo barrocos, ¿no? Y los premiados son los barrocos y los poetas udejeños. No, esos ni barrocos son, no. Yo creo que este asunto de encimar una cosa con la otra es lo que somos nosotros como país y no una separación. La separación yo creo que debe de darse para estimular, para emular a las condiciones culturales existentes, para que se sigan creando y subiendo. Sí, en este caso entonces la pregunta sería con esto que está diciendo Jorge, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿cuál es el paso siguiente para México que ya no tiene solución? Es decir, la primicia de este programa fue, México ya no tiene arreglo. Entonces, si ya no tiene arreglo, hay que hacer otra cosa. O sea, ya no podemos arreglarlo, ya tenemos que hacer algo nuevo. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y ya me voy porque en media hora presento mi libro en La Pulcata, Pedro Losa, entre Arista. Están todos invitados a las 9 de la noche. Vamos a presentar el libro Adiós, Adiós, en compañía de Aref Palacios e Iván Antillón, en La Pulcata, que se encuentra en Pedro Losa 712, entre Eulogio Parra y Arista. Así que cáigale y tómese un buen pulquito de Hidalgo. Y bueno, yo ahí dejo esa pregunta abierta. Prometo escuchar el programa para ya después seguir dialogando. Si ya México no tiene arreglo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? A mí me parece que el paso inmediato, siguiente inmediato, es tomar conciencia de que México ya no tiene arreglo en los términos tradicionales. Claro. ¿No? Sí. Y tiene que ver con lo que tú decías, Jorge. Me parece que el separatismo necesario en este momento es la libertad. La libertad en el sentido de ser muy críticos ante la tradición, sea nacionalista, sea de las tradiciones como comúnmente las entendemos en términos culturales, las identidades, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver, porque antes de entrar al programa platicábamos de la posibilidad de que el tema de este programa fuese el Cardenal Sandoval. Bueno, ahí tenemos otra identidad, ¿no? En esa versión de la catolicidad que representa el Cardenal Sandoval, me parece que es revisable, muy criticable y muy residuable, digamos, ¿no? Es decir, se puede tirar a la basura. No reciclable, residuable, ¿no? Debe estar en el relleno sanitario. Pero bueno, ese es mi punto de vista, no lo tengo por qué imponer tampoco, pero me parece que es la libertad, ¿no? Soltar el pensamiento y los jóvenes tienen mucho que decir al respecto, entonces le paso un micrófono a un joven. Sí, bueno, ligando lo que dicen, también con el asunto de la posición en la que queda España, pues no, durante esa época, y es que es también un paso que nos condenó a lo largo de la historia, pues, ¿no? Durante la Edad Media se da una separación muy fuerte del mundo del inglés y el mundo del español, pues, ¿no? O sea, hay una rencilla sumamente fuerte antes de la entrada a la Edad Moderna entre españoles e ingleses, pues, ¿no? En ámbitos técnicos y de filosofía, pues, ¿no? Sí. Finalmente los vencedores son los ingleses, pues, ¿no? O sea, vence la postura analítica y esto implica también la entrada al mundo de lo industrial y que no entrara España al mundo de lo industrial, pues, ¿no? Y curiosamente también esta identificación con lo hispano ha sido la que ha asumido a una gran parte de Latinoamérica al subdesarrollo, pues, ¿no? O al lento desarrollo, o a nunca poderse emparejar con los países de habla inglesa, por ejemplo, pues, ¿no? O sea, queda muy clara que la identidad no está solamente relacionada con términos lingüísticos, pues, ¿no? Sino con términos directamente económicos, ¿no? O sea, la identidad de los vencedores es la identidad del inglés y la identidad de los vencidos es la identidad del español, pues, ¿no? Y queda claro tanto en Latinoamérica como en España, pues, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es abandonar la identidad directamente, porque esta identidad está podrida, pues. O sea, estamos en una identidad que no nos sirve porque es una identidad que está supuesta sobre valores económicos en los que no nos queremos ver representados. Ahora, entonces, ante el abandono del barco, pues muchas personas van a buscar tierra firme, pues, ¿no? Y esta tierra firme es la otra identidad, ¿no? Las identidades ya construidas y que han sido vencedoras y triunfantes, pues, ¿no? Y una de esas identidades es la identidad de la ciencia, pues. Pero la ciencia es atroz. O sea, también hay casos de países que han preservado su identidad a través del desarrollo tecnológico, pues, ¿no? Como el caso de muchos, de muchos orientales, Japón, por ejemplo, Alemania también, pues, ¿no? Entonces, ¿la identidad va a estar en eso, en la ciencia? O sea, ¿no puede Latinoamérica buscar la identidad desde otro tipo de lugares, pues? Yo creo que sí. Este país no tiene una Secretaría de Ciencia y Tecnología, por ejemplo. No tenemos marcas, somos un país reproductor. Los pinches gobernantes vienen y nos dicen que tenemos muchos más empleos, pero sí, claro. Y solamente somos unos reproductores de los carros. Aquí ningún carro se ha diseñado, nada más aquí se les ponen los tornillos. Y abundando con lo español, solamente pensemos que hasta apenas la mitad de los 70s, España tenía un retraso económico mayor que México. Sí, tenía, incluido Cataluña. ¿Eh? Incluido Cataluña, incluido los vascos. Ajá, sí. Y luego además creo que han vivido una borrachera del exceso porque entraron a una dinámica económica globalizante que les tronó en el 2008 y los españoles avant-garde que vivían muy chido y que vivían en una nubesota, rosota de este boom español llamado la nueva ola española, etcétera. Pero fue a través de esto, del abandono de la identidad y el asumir la identidad industrial como la identidad de su pueblo, pues, ¿no? Sí, sí. Entonces, la única manera de sumarme al proyecto global es asumiéndome como trabajador del otro. O sea, la única manera en la que yo me puedo asumir como poseedor de una identidad, como existente, como presencia en este mundo globalizado, va a ser a través de mi fuerza de trabajo, entregando mi esfuerzo y mi pensamiento a las labores económicas del otro. Sí. Tiene que haber otra identidad, pues. Claro, o sea, pero la búsqueda de esta definitivamente no va a ser en el corte industrial, pues. O sea, no. se tiene que mirar en otras direcciones, pues, en otro tipo de economías, en una economía que no implique una discriminación donde hayan categorías, pues, ¿no? Sí. Ahora estoy entendiendo un poco más la pregunta o la afirmación inicial, ¿no? De por qué México está o por qué decimos o por qué dices que este país no tiene remedio, no tiene arreglo, porque en la medida que escucho desde luego el discurso de cada quien, o sea, me doy cuenta que es algo sumamente complejo, muy, muy complejo, o sea, tiene que ver con tantos aspectos, y lo que a mí me deja claro en todo caso es esa anécdota de Aquiles y la tortuga, ¿no? O sea, Inglaterra, otras culturas adelante, y España a la saga, siempre la saga, desde luego, y en esa circunstancia la conquista y nosotros atrás de ellos, entonces esto lo vuelve muy complejo, por un lado. Pero también yo alcanzo a observar, a ver, toda una riqueza, ¿no? Esa búsqueda de la identidad que debe de hacerse, que debe de implementarse, que nos debe de ocupar, ¿no? Y que coincido con Pavel en que debe ser en otros sentidos, ¿no? Y que el pasado para esto pues no nos sirve mucho, ¿verdad? Y también sin olvidar pues, que esa complejidad que da lo económico, ¿no? Porque la conciencia está determinada por eso, ¿sí? El pensamiento, la ideología incluso, aunque suene esto un tanto marxista, pero es así. Y por otra parte también que históricamente ha sido que las situaciones particulares siempre han estado marginadas o dominadas por lo general, ¿no? Por lo que es más a lo mejor no tan inteligente, pero siempre ha sido así, ¿no? O sea, como que ha habido el triunfo de lo... Y abundando en lo que estás diciendo, también no podemos dejar de lado que somos una sociedad imitadora de la norteamericana. Y esa imitación no puede darse porque no tenemos las condiciones económicas suficientes como para poder aspirar a ser una sociedad nefasta como es esa, ni cultural. Y sin embargo, pues hay ese valor del estatus, hay ese valor del consumo, y eso es lo que buscamos en aras de la pérdida de la identidad esta que ya no ha servido, ¿no? Lo que dijo Pavel hace rato y que ustedes ya replicaron aquí, tiene mucho sentido. Es decir, cuando tú escuchas que los catalanes dicen, nosotros aportamos el 20% del Producto Interno Bruto de España y por tanto nos tienen que regresar más y nosotros somos los chingones y por eso nos queremos separar, a mí me suena Trump diciendo, nosotros ya no tenemos por qué estar subvencionando al mundo. Nosotros somos los chingones, nosotros somos los exitosos, y es el mismo discurso de los neoloneses, sí, aquí en Nuevo León, que es que porque ellos son los chingones económicamente, entonces el criterio económico no basta para definir al ser humano. Por supuesto que no. Lo que sí hay que decir también es que esta propuesta como, ¿qué será?, chauvinista quizás, sí, pues, ¿no?, o regionalista, separatista, quiero decir, yo tampoco quiero el cariño de Trump. O sea, yo no quiero que me cobije bajo su ala, claro. ni tampoco quiero que los neoloneses paguen mi educación. O sea, quiero decir, no es un reclamo que yo pueda negarles, pues, ¿no? O sea, separarse de esta identidad está bien porque tampoco es una identidad que me represente a mí. O sea, entre ellos y yo no hay nada, pues. O sea, es interesante y es como muy bello este discurso de nosotros en el otro, pues, ¿no? Y que seamos como entregados, pues, ¿no? Pero la verdad es que no es así, pues, ¿no? O sea, yo no soy el otro. O sea, si hay una brecha ahí que me impide identificarme totalmente con él, pues, ¿no? Ha ocurrido en términos del continente americano, claro. Por lo menos por lo que respecta a América Latina y el Caribe, ¿no? Es esa gran América que Bolívar y etcétera han imaginado como una sola gran nación, que no ha podido ser y no tiene por qué ser. Pero lo que sí puede ser es decir, bueno, el que está enfrente de mí es un ser humano igual que yo y ya, y convivimos. Y yo aporto algo, aquel aporta otra cosa. Yo por eso decía... O sea, Nuevo León culturalmente no es absolutamente nada ante Oaxaca. No. ¿No? Como Oaxaca no es nada industrialmente ante Nuevo León. Claro. Pero uno aporta algo y el otro aporta algo. Y entonces podemos convivir. Sí. Se trata de eso. Y el invento de país que somos, pues era para eso. Uh-huh. Para que conviviera un montón de pueblos originarios y de criollos con distintas identidades regionales, ¿no? y ya. Digo, pero eso no es malo, está bien. Claro. Pero ¿no? todo también ha estado sentado en el flujo del dinero. Entonces, esto el desarrollo está solamente pensado en eso. Cuando el desarrollo no solamente tiene que ser cultural, sino también tiene que ser educativo. Y me atrevo a decir algo, yo no fui a la escuela. También tiene que ser en términos filosóficos, ¿no? No hay un discurso, no hay una identidad, no necesariamente nacional, sino de nuestro tiempo. Este tiempo desposeído de pensamiento. Es un tiempo en donde cada quien va a buscar el pantalón que le gusta, el carro, la vieja del año, todo lo del año. Ese es el precepto, no el ser productivo. No importa en aras de ser reproductivo. No hemos dejado, lo que se ha perdido en este país, o no se ha alcanzado, más bien dicho, es que no somos productores, sino que somos reproductores, o de lo español, o lo ibero, o lo norteamericano en términos de del establishment que han dejado caer en nosotros, que significa mucho para mucha gente, para la gran mayoría de la gente, ¿no? O de la clase media, cuando menos. Y el otro, el proletariado, aquel está totalmente desclasado. Son personas que traen el teléfono del año, las uñas postizas, que viven hacinados, pero sin embargo están con los mismos valores de las otras clases, que están desposeídas de identidad, desde mi punto de vista. Este como síntoma, ¿no?, del primer abandono de la identidad, pues, ¿no?, que es este pertenecerle solamente al tiempo, pues, ¿no?, y solamente pertenecerle a la novedad, pues, ¿no? También es muestra del principio de un proceso dialéctico, pues, ¿no?, que se está dando entre esta especie de asumida libertad, pues, ¿no?, ante la pérdida de la identidad, y que para que se pueda llegar a una superación de esta, tenemos que encontrar un elemento, además de la libertad, que nos permita suprimir la libertad sin despedazarla, pues, ¿no? Convenientemente, ¿no? A mí me parece que esa cosa contra la que se puede contraponer la libertad y que nos puede dar frutos, porque va a evitar que haya una cosa como México, ¿no?, entre comillas, que sea la identidad de todos, o mundo, o globo, o Cataluña, o España, sino que podamos identificarnos con el otro y hasta ahí, me parece que sería la solidaridad, pues, ¿no? Que a través de una superación dialéctica, la libertad y la solidaridad pueden crear una comunidad en la que no se vea aplazado el sujeto a tener que ser una mercancía y tampoco se vea empujado a identificarse con el otro en aras de su supervivencia, pues, ¿no?, primitiva. Sino de un verdadero encuentro, pues, ¿no?, entre pares, pues, ¿no? No iguales, ¿no?, entre pares. Sí, habría que convencer a Caín, pues. Exacto. ¿No? Exacto. Sí. Oye, no sé si te parece bien, Gabriel, que, mira, que sí, y pero déjame presentar esta canción, es de Joaquín Sabina, pongamos que hablo de Madrid. Él habla de qué ocurrió en Madrid y me parece que, toma como excusa Madrid, pero es toda España. Después de que entra a la Unión Europea y recibe una inyección de euros y de repente se vuelve nuevo rico España, sí, ¿no? Y Sabina describe muy bien lo que le pasó a España, sí, que empezó a drogarse, sí, que dejó de soñar, sí, que empezó a ir al psiquiatra, sí, ¿no? Porque empezó la alta incidencia de suicidios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. O sea, adelante Jacobo, por favor. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí. que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. Pájaros visitan al psiquiatra, las estrellas se olvidan de salir, la muerte pasa en ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo. Pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sol donde nací. Aquí no queda sitio para nadie. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. De Madrid. De Madrid. Ya regresamos. Bueno, esta canción habla de la España que se empezó a drogar, a suicidarse, a perder el sentido, ¿no? Como nuevos ricos, ¿no? Eso le pasó a España y eso le pasó a Cataluña. Que no me salgan ahora los catalanes con que son los neoloneses de México y la vanguardia, aunque son un pueblo encantador, eso que ni qué. Pero no. Igual ocurre en Italia, o sea, el norte de Italia es la rica y el sur es pobre, ¿no? Pero como en México, pues también, ¿no? Algunos estados de México del norte tienen un desarrollo industrial, agropecuario, etcétera, pero igual lo encuentras en el sur. Entonces, bueno, todo esto es artificial. Y por eso, no sé si recuerdas en el programa anterior o no sé en cuál, que yo decía, ¿por qué los mexicanos nos solidarizamos tan espontánea y maravillosamente cuando hay desastres naturales y no lo hacemos con este desastre artificial que estamos viviendo todos los días, ¿no? Que es el país, que es pobreza, marginación, inequidad, impunidad, etcétera, ¿no? Porque lo asumimos como normalidad. Es que eso es lo que identificamos como normalidad. Y eso es lo que a veces deprime, ¿eh? En serio, no voy a exagerar. Y voy a aportar un ánimo un tanto así cursi, podríamos decir. Pero yo creo que tiene que ver esa identidad que que hay que buscar y que hay que desechar lo que es el lastre, ¿no? De que no sirve, ¿sí? Yo creo que el elemento cursi que voy a aportar es que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿no? Entonces, para mí es un error tremendo caer en ese sentido de la vida que da precisamente el confort material, en este caso, ¿no? Confort que sabemos que es engañoso porque tiene que ver con el sentido que le dé cada quien, ¿no? Entonces, yo me quiero imaginar a un ciudadano del norte con una vida. Estoy pensando, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Es el espectáculo, es el más caro que hay. O sea, si tú vas a un estadio de Monterrey, te cuesta muchísimo. Es más, no puedes ni comprar boleto porque ya todo está vendido durante toda la temporada. Imagínate lo que costaría en reventa, ¿no? Entonces, es otro estilo, es otra forma de ver la vida, que me parece que es un sentido, en mi punto de vista, tremendamente equivocado, ¿sí? Porque si vas al sur, encuentras, desde luego, otro ambiente, otra naturaleza, otro todo. Pero encuentras, por ejemplo, la belleza. Desde ahí encuentras la belleza, y estoy pensando en Platón. O sea, lo que tiene sentido en la vida es la contemplación de la belleza, ¿no? Entonces, yo creo un poco en eso también. Entonces, para mí es un error en el que hemos caído por ese afán de imitar, que hemos, yo diría por esa exageración, que hemos caído, lo mencioné ya algunas veces, en ese atraso, ¿no? En ese atraso, bueno, y que nos confunde porque aparte si agregamos la gran diversidad, ¿no? que tenemos entre un estado y otro. Vamos, pasando el micrófono. Sí. ¿Estás de acuerdo en que México no tiene arreglo o sí? Todavía sigo pensando en eso y en un sentido pienso que tienes razón, o sea, porque yo no le veo, lo repito, ninguna opción en la izquierda, ¿sí? No le veo, ¿sí? A veces pienso que las circunstancias naturales o bueno, las circunstancias que tienen que ver con la naturaleza, así nada más, que nos van a hacer cambiar, pero luego, como en el programa anterior, nos damos cuenta de que no es así. Volvemos al aterrizaje de la realidad, a la terrible realidad, ¿no? Bueno, yo creo que también hay una agresión del capitalismo. Y es suena trillado, aunque sea trillado, y yo también sea un trillado, no hay pedo. Pero yo creo que es eso. Hay un ejemplo que leí hace poco. No, no sé si lo leí o lo oí en esos programas del Congreso. En la región de donde están los huachicoleros, o no sé cómo se llama, y los que se roban la gasolina, huachicoleros, es una región boscosa, yo la conozco, yo por ahí viví, crecí por ahí. Y es una región en donde, en aras de la depredación del campo, del bosque, en aras de los intereses de las madereras canadienses, etcétera, ha habido un desempleo enorme de la población campesina y que resguarda los bosques. Pues los chavos tienen que buscar las maneras de vida, y una de ellas es robar la gasolina. Y con esto no solamente se crean unas nuevas gentes delincuentes que tenían las posibilidades de un desarrollo de su lugar. También esto parece trillado y parece hasta ingenuo, tonto, pendejo. Pero yo creo que ni siquiera se necesita industrializar el país. El sur del país tiene tanta naturaleza que se puede transformar. Dije hace un rato sobre las, por ejemplo, la agroindustria. No sé, hasta cosas tan sencillas como, bueno, una cosa no muy sencilla y muy importante y muy interesante que tenemos como país es, por ejemplo, la arbolaria. Y no tenemos una infraestructura, no se crea una infraestructura para venderle al mundo una medicina tradicional. Y tenemos con qué. Y eso sería una fuente de ingresos enorme. El turismo además está también apañado, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que debe haber una columna vertebral económica. Si allá los norteños tienen carros, pues acá también tenemos, o en el sur también hay flores, también hay miel, también hay mucha agroindustria. Bueno, ya como mi comentario final, ¿no? Siguiendo el juego de girar el micrófono, Pues me parece que nos tenemos que preguntar desde lo individual, pues, ¿no? Porque pues, así es como trabaja el pensamiento. ¿Cuáles son las cosas con las que nos identificamos, pues, ¿no? Entonces vamos a encontrar que nos identificamos con muchas cosas, ¿no? Nos identificamos con la contemplación de la belleza, o nos identificamos con el dinero, o nos identificamos con la tradición, o nos identificamos con un mar de cosas, pues, ¿no? Pero también en esta búsqueda de la separación de la identidad, pues, ¿no? Si usted es escritor, tiene que pensar que tiene que abandonar su identidad lingüística, pues, ¿no? Y si es periodista, tiene que pensar que tiene que abandonar su identidad política. Y si es filósofo, tiene que pensar que tiene que abandonar las ideas y crear las propias, pues, ¿no? O sea, sí tiene que haber un abandono de lo establecido, pues, ¿no? Un contra-establishment, pues, ¿no? Total. O sea, seguimos en lo mismo que hemos seguido por tantos años, pues, ¿no? O sea, creo que a final de cuentas este carácter, quizás de principiante, pues, ¿no? De oponerse a la identidad que uno encuentra en sí mismo, es a lo que llamamos ser inteligente, pues, ¿no? Entonces, pues hay que desarrollar la propia inteligencia, pues, ¿no? En aras de la destrucción de la identidad, pues, ¿no? Para así poder reafirmar también al otro, ¿no? Mira, es que la libertad, es inteligencia, la inteligencia es libertad del pensamiento. Pero yo quisiera, incluso como propuesta para el siguiente programa, para darle seguimiento a esto, decir que México no tiene arreglo porque México no es un problema. Los políticos, los gobernantes, los poderosos, las élites, nos han habituado a pensar que estamos en un problema. Pero ellos son los problemáticos. Ellos son los que dividen, ellos son los que confrontan y que nunca solucionan nada. Pero México, sí, a nivel calle, a nivel barrio, somos solidarios. México no es un problema. Tal vez ese sea un inicio de la identidad, ¿no? O sea, un valor, lo estamos viendo, la solidaridad el estar con el otro. Creo que estaríamos concluyendo el programa, Ramiro, Pavel, Jorge. Gracias a Jacobo Mordaz, porque la semana pasada, saludos a los que nos escucharon en vivo, ¿sí? Y a los que nos escucharon en podcast, pues todo bien, todo correcto. Seguimos aquí.